Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? A usted le saludamos que recién se está incorporando a la sintonía de Radio La Palabra. Nosotros ya estamos en el aire desde las 7 de la mañana con Radio Reloj y ahora ya con País Lobo Radio. Todas las informaciones, como siempre, a estilo propio, con mi colega, el nunca bien ponderado, el criticado muchas veces, el mal evaluado en otras oportunidades, pero siempre está allí, al pie del cañón. El señor Cristian Lobo. ¿Cómo le va, Cristian? Buenos días. Buenos días. Se nos cayó el servidor al último momento. Eso era mi silencio extraño. Por eso soy mal evaluado, ¿viste? Claro, por eso ya tiene un punto negativo ya en el programa el día de hoy. Claro, estoy solucionando para la gente que nos sigue por internet. Ya. Estamos pronto ya a solucionarlo. El dramón que se nos pasó a último momento antes de salir al aire. Es más, deberíamos ya en este momento estar saliendo por la señal online y con pantalla incluso más grande de lo normal. Ya, muy bien, pues. Nosotros le vamos a contar a la gente que el día de hoy de onomástico está Paulina y que ya vamos a reiterar las condiciones del tiempo para esta jornada, porque muchos esperan aquello para saber, oye, voy con abrigo, voy con parca, con gorros, con guantes, con bototo, con zapatos bajos. En definitiva, para armar. En la selección de color. Claro. No es llegar y salir a lo tonto y loco, ¿no? Claro, no. Tiene que haber una armonía de colores. Claro, por supuesto. Si no es llegar. Aquí no andamos a lo loco. ¿Sí? Por ejemplo, Cristian, se viene hoy día con lo que pudo. Con lo que encontró primero. ¿Eh? Claro. Armonía de color nunca hubo. No, nunca hubo armonía. ¿Qué es armonía de color? Buena armonía. Vamos, armonía, que se puede. Vamos con el pronóstico del tiempo enseguida. Mientras tanto, yo le quiero contar a usted que nos puede llamar, puede participar, marcando el 23-74-40. Si usted encuentra algo anormal en el tránsito, tal vez, a lo mejor los semáforos, las señaléticas del tránsito, lo que pueda ocasionar conflicto en las arterias donde usted se desplaza, nos llama, ningún problema. 23-74-40 y también el 52-90-58, que son dos teléfonos alternativos para que usted se pueda mantener en contacto directo, como había nombre de un programa, así, en contacto directo con nosotros. Había programas, sí. Hacia la radio. Hay programas, sí, para todo, ¿no? Sí, contacto directo, sí. ¿Y adivine dónde? Paz, paz, paz. Saludos, paf, paf, paf. Ayer estuvimos paf, paf, paf al solo, final de la reunión. Solo 26 minutos nos están separando de las 8 de ya. La mañana. Ahora sí que sí, estamos listos, estamos en condiciones. Oiga, lo primero que tengo que reconocer que yo le tiré una talla ayer fue con respecto a lo de Soprole y le dije que le podían dar el chiquitín. Sí. Indagué. ¿Y? ¿Y chiquitín no es de él? El chiquitín pertenece a Nestlé. Después de una exhaustiva investigación periodística. Sí, porque me dijeron que Soprole era huesitos. Sí, llegué a la conclusión, sobre todo, ubiqué cámaras en un supermercado, el de Don Jorge Mellado en Villa Panorámica. Ah, ya, bien, cool. ¿Vas a buscar tu querido pan, ya? Y allí, en su vitrina refrigerada, al lado de la leche y de las mantequillas. Ya, pues deja de pasar publicidad. Y enfrente de las bebidas. Que está en un precio igual que en el centro de la ciudad, ¿ya? Debajo de donde tiene los confites. Ahí está el chiquitín. Ahí está el chiquitín. En este momento hay 13 grados de temperatura, vientos de 18 a 65 kilómetros por hora. No. Noroeste es la dirección del viento. Oh, noroeste. Así válgame es. Válgame Dios. Oh my God, 100% de nubes cubren los cielos de la 100%, provincia. 100%, ¿eh? Probabilidades de trueno baja, humedad relativa del 96%. Máxima para el día de hoy, vamos, 14 máxima. Grados. 14, no es ya malo. Ya me equivoqué por la. 14 grados es la máxima para el día de hoy. Temperatura que solamente se va a registrar entre las 13 y las 14 horas. En promedio vamos a tener 13 grados. No se haga mayores ilusiones. Chubascos durante prácticamente todo el día. Veremos en algún momento el cara de gallo, pero muy poco. Me estoy refiriendo, señora, señor, al sol. ¿Ah? Ya. Lo llamativo es que debería cambiar la dirección del viento. No por. Ojo, porque aquí nosotros tenemos que está de norte. Ojo. Que está de norte cuando. ¿Cómo le dijera? Vemos cómo nos pega el viento, pero aquí se mira para dónde va el viento. Exactamente. ¿Ya? Porque hubo un grado de confusión, decía, oye, pero ¿cómo si está de norte la pluma, la ceniza, se va hacia Mendoza? ¿Ya? Porque la gente asume que viene de arriba el viento. No, a ver, entendámonos bien. está soplando hacia arriba el viento. Por eso es que sacó las cenizas finalmente de Bariloche y las tiró a Mendoza. Pero en el lado argentino, ¿viste?, más al centro, el viento viene de bajada, entonces lo vuelve a tirar la ceniza hacia Buenos Aires. Ah, claro. Ahí viene todo el... Ahí viene... Sí, tienes toda la razón, viene de bajada. Así que el viento en la tarde, a eso de las 7 de la tarde, debería cambiar a oeste. A oeste, a ver. De allá. Tirando hacia la costa, pero... Como hacia allá. El cordón, claro, del Cauye está más... No tanto, pero está un poquito más arriba de nosotros en términos de... El cordón del Cauye. Este que están nombrando, claro, todas las noticias. Para el volcán Ozono está para el sur, el volcán Puyehue, el cordón del Cauye está un poco hacia el norte, ya, tirándose a la cordillera, más arribita. Así que difícilmente agarraremos ceniza. Pero como ya te llamaron el otro día cuando el viento llevaba toda la ceniza a Bariloche, igual aquí en Diego Portales había gente que te llamó que tenía ceniza sobre el auto. En Bulnes me dijeron. ¿Sí? En Bulnes. Sí, ¿de dónde sacó ceniza? Y otro amigo también me dijo, no, si estaba lavando el auto y tenía una de ceniza. Y llegó, llegó. No, están viendo. Ayer hubo un temblor a eso de las 7 de la tarde. ¿Perceptible con un instrumento? En Entrelagos se habría sentido como 3-4. Ya. Pero en la práctica, yo creo que muy poca gente lo sintió, Porque ayer también cuando dijimos que se había habido temblor, dijo... Yo sentí que se movió. Anda, que fue ahí arriba en Villarrica, Temuco, fue lejos. De acá, pues, ¿a qué hora fue? Hubo dos, uno cerca de las 6 y el otro a las 7, y fueron de magnitudes 4,7. Ya. Que es relativamente bajo, que es como cuando vas a un vehículo pesado fuera de la calle. Claro. Es una vibración muy, muy leve, y que para acá fue la nada misma. Entonces, si es que acá debe haberse sentido solamente el instrumento, pero hay gente que tiene conectado muy bien los sensores. Terminado aquello, entonces, hoy día llueve, la máxima o el promedio en general es 13 grados, señoras y señores. 22 minutos nos están separando de las 8 de la mañana, solamente 22 minutos. Y lata por los hinchas de la U, ¿Qué lata? Oye. Es técnica. Para aquellos que les gusta el boxeo, que tienen tanta edad como mi persona, no lo vimos en directo, pero era lo máximo. Mohamed Ali, Claudius Clay. Mohamed Ali se llama después el mejor boxeador del mundo. Si mal no recuerdo, enfrenta a Foreman, no me acuerdo, en los pesos pesados del campeonato mundial. E inteligentemente el campeón del mundo deja todo el rato que Foreman, que era físicamente y tenía, digamos, mayor envergadura y agresivo, deja hacer todo el desgaste durante todo el combate. Y Mohamed Ali lo espera, todo el rato esquiva los golpes, recibe mucho también, es cierto, pero está al borde. Cuando todo el mundo pensaba que estaba listo y que iba a ganar, se guarda para el último round y devuelve con todo, finalmente le gana sorpresivamente a esta máquina que era... No sé si era Foreman, pero me acuerdo que era un boxeador bastante famoso. Aquí, lo mismo. La Universidad de Chile hizo todo el desgaste durante prácticamente el 90% del partido. Y la Católica aguantó lo que pudo con el riesgo que eso significaba, hasta que le funcionó la estrategia y los chicos empezaron a picar al último. Es que en definitiva la Cato iba por un empate, que era ya un buen resultado de acuerdo a todo lo que venía arrastrando a modo de estadística en el último campeonato. La Católica entonces tenía como puntos a favor ahí, entre comillas, y esperaba el empate para dar el golpe de knockout después en el partido de vuelta. Sin embargo, lo hizo en este primer encuentro. Ahora la Chile tiene que ganar 3-0 en el partido de vuelta como para tener alguna opción. Ahora, si lo llega a lograr, esto, te digo, es una fiesta. Y es un hito importante que va a ser resaltado por ahí. Claro. Así que vamos, que lo último que se pierde es la esperanza. Había lo bueno, eso sí, Oye, Cristian. Había entre los hinchas eso que si perdieron, pero perdieron jugando. Claro. Oye, ¿sí? ¿Tú de qué equipo eres? ¿Eres del otro equipo? No se moleste, no me responda. No, yo te iba a decir que tú... 19 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Comenzamos con informaciones. Vamos de inmediato. Ah, saca la pelota ahí. Oiga. ¿Qué? Bueno, nosotros lo dijimos y finalmente lo hicieron los chicos de... No, perdón, es que yo iba a cortar mi micrófono y corté el de usted. Claro, yo sentí así como... ¿Oh? Bueno, el tema es que los chicos de Soprole, los que estaban en huelga, estos 120 trabajadores, bombos, pancartas, gritos y demás, no les importó la lluvia en el día de ayer y marcharon desde la planta de Franke, salieron, mire lo del recorrido, mire cómo soy, salieron de Héroe de la Concepción, siguieron por Guillermo Franke, Lutero Ramírez, Manuel Antonio Mata, Juan Maquena, Diego Portales, Los Carreras, Guillermo Franke, para terminar finalmente donde comenzaron. Pero oiga, buena caminata, sí, se pegaron los chicos, ¿ah? ¿Eh? Yo solamente los acompañé en el sector de la Plaza de Armas, estaba editando video a lo loco, y salí, había conversado con ellos, así que salí a cubrirlos cuando llegaron a la Plaza de Armas, y las dos vueltas que nos pegamos quedé como sopa. Oiga, buena caminata, y eso habla bien del consumo de lácteos, porque sí, le dicen bien, tómate la leche. Tómate la leche, y no por el chiquitín, que el chiquitín es el de la otra empresa. Claro. Estos eran huesitos, si mal no recuerdo. Bueno, la cosa es que hicieron eso, y llamó la atención porque no les importó la lluvia. Un saludo también a Mauricio Navarrete, el presidente de la CUT, que lo vimos ahí junto a sus trabajadores, entre comillas, y aportando. Fenatrás, también me parece que estaban los dirigentes de Fenatrás, se mojaron, que te lo digo, que muchos el día de hoy no van a llegar a trabajar. Bueno, los que están en huelga no importa, pero ojo, me parece mucho que cuando estás en huelga tienes que ir igual, pero no ya. Tengo muy claro aquello. Oye, lo bueno y positivo sí que a pesar de esta huelga no se han registrado inconvenientes entre los productores lecheros. Sí, que también es otro tema. Sí, lo conversábamos el día de ayer que nos contestaba el presidente de Aproleche y él nos decía que no había mayores problemas para los lecheros. En términos de que el presidente Dieter Cono, del presidente de Aproleche, se me ha ido el nombre, porque hasta ahora la empresa había jugado bien sus cartas, y no le había afectado, y era que retiraban la leche, que es un compromiso, un contrato que tiene con los lecheros, por lo tanto tienen que retirarla, y la retiran pero la envían a la planta de Los Lagos, y o bien lo envían a la planta de Santiago sin procesar. Ahora, hay que decir, y aprovecho el tema, es que los chicos que están en huelga, los trabajadores que están en huelga, entre los cuales hay mujeres, bastante buenas mozas, ellos están pidiendo derechos que ya lograron los trabajadores de Los Lagos y que no encuentran respuesta satisfactoria por parte de la empresa acá, porque no hace lo mismo con ellos, si son trabajadores de segunda clase. No están pidiendo más de lo que ya otros colegas de la misma empresa tienen en otra planta. Así que no hay temor, o no debería haber temor, que se vayan diciendo, oh, ok, lo hace Ozono y lo hacen todo y eso no va a traer un daño a la empresa. No, eso no pasa porque ya Los Lagos lo lograron, hicieron negociaciones y llegaron a buen término. Acá no lo han hecho. Ayer en la tarde se a reunir y conversamos con los dirigentes, nos dijeron que no, que finalmente la empresa se había retirado de esta supuesta reunión para llegar a algún tipo de acuerdo. Así que, vamos, la cosa no va bien, son 15 días los que permite la ley sin nada. Saludos para la gente que nos saluda a través de los toques de las bocinas. Continuamos con la información. Estamos a solo 16 minutos de las 8 de la mañana. Sí, y contarles que Gustavo Berría nos cuenta algo que también nos ayudaron los chicos de Interradio en Frutillar, y nos cuenta que a eso de las 22 horas de este miércoles se activó la alarma de incendio en la localidad de Casma, indicando como lugar afectado una casa habitación de material ligero de 2 pisos. Según lo que nos dicen los niños de Interradio, Gustavo Barría, el siniestro habría ocurrido debido a la caída accidental de una vela en una de las habitaciones. En un lugar trabajó bomberos de Casma y Frutillar. El sector se llama Huacha, quienes debido a la lejanía del sector poco pudieron hacer para salvar la construcción de madera, la que fue destruida completamente por las llamas. El incendio, ojo, dejó 8 personas. Es que me interrumpe, dije 8 personas damnificadas, entre ellos 2 menores de edad. Asumimos que Frutillar tiene alcalde y que el alcalde hizo algo. Solo 15 minutos están faltando para que sean las 8 de la mañana. Felicidades, Paulina. ¿Estás de onomástico el día de hoy? Sí, a mi tía Paulina. Un saludo a mi tía Paulina, que vive ahí en Raúl Alto, García Hurtado, Mendoza. Ahí vive su tía Paulina. Sí, ahí vive mi tía Paulina. Ya, saludo entonces a su tía Paulina. Y aprovecho a saludar a mi abuelita. ¿Y usted nos saluda a su mamá? No, ¿por qué hace esos gestos cuando yo digo su mamá? Saludo a mi mamá. Ah, ves que hay cámara, ojo. Mi mamá me dice, Claudio, tómate la leche. Pero si están de paro en Soprole, le digo yo. Pero igual, si tienes Nestlé. Qué simpático. Con el fin de continuar con el mejoramiento del sistema de atención del Hospital Base de Osorno, junto a la óptica alemana, Gol, dieron a conocer ayer que en el caso de los usuarios que se vean imposibilitados de acercarse personalmente al recinto asistencial para el retiro de lentes, aquellos podrán enviar a un familiar cercano con la cédula de identidad del paciente, ya, permitiendo agilizar y facilitar la entrega de dichos elementos de apoyo en el establecimiento de salud. El hospital Consciente de su asistencialidad, informa además que el horario de atención en el establecimiento de salud para estos efectos es de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde en horario continuado. Por su parte, la óptica alemana de Osorno aclara a los usuarios del hospital base que esta atención es exclusivamente en el recinto asistencial. Lugar no en el... es en el local que tienen acá, no, en el centro. En el centro, en el... no, allá nomás. Tienen a una persona enviada de la óptica alemana allá en el hospital base. Claro. Lugar en el cual existe un módulo de atención especialmente habilitado para sus consultas y el retiro de los lentes, ubicado en el acceso principal al recinto, en dependencia del SOME, que se lo traduzco como Servicio de Orientación Médica y Estadística. Ah, eso es. Eso es el SOME, yo tampoco sabía. Hay muchas siglas que uno desconoce. Sí, las dice, como el SAMU. Claro. ¿Qué es SAMU? Servicio de Asistencia... No, Servicio de Ambulancia Municipal. Unidad de Servicio... Ah, ya. ¿Y también qué es el SAPU? Servicio de Asistencia Primaria de Urgencia. ¿Y qué es el...? Ah, ándate ya, mira. Estamos a 13 de las 8 de la mañana. La próxima semana vamos a tener invitados. Ya tenemos uno confirmado para la próxima semana. Solamente nos falta afinar el día. César Fernández nos va a acompañar en los estudios. No me diga, ¿eh? Aquí va a estar. Recordé por el chiquitín. Ya. Bien, pues, bien. Para hacerle muchas interrogantes. Sí, que se va a acompañar durante el programa. A riesgo personal, dijo, no, yo estoy capacitado. Ok. Para soportar tallas y diretes. Ok. Ya. Muy bien, pues. Saludos, César Fernández, la próxima del semana. Hospital entonces, Base Osorno. En estudio, con sí, nosotros, haciendo País Lobo Radio. Sí. Hay que mencionar que César Fernández, bastante conocido por ustedes, aunque no lo recuerden, voz de algunas elecciones en una radio local y también a relacionar público del Hospital Base de Osorno. Usted lo va a ver siempre de traje azul, me recuerda a Columbo, pero de azul, y también trabajaba en el canal local. Sí, sí, era correcto. Rostro de la noticia y jefe de prensa. Sí. ¿Qué? Para él, ¿qué un hizo? Abrazo fuerte. Paf, paf, paf, paf, fuerte en la espalda. Paf, paf, paf. Un momento. Un momento. Oiga, un momento le voy a tomar yo para comentarle algo. Antes que usted me cuente algo, usted nos llegó un comunicado de los mapuches que se tomaron el día de ayer en la Catedral de Valdivia. Y nos contaron. Se pasamos a leer arriba. Y ellos nos dicen que lo hicieron porque está en una toma pacífica por la huelga de hambre. Y aprovecho al tiro eso, aquello, para mencionarle que la huelga se depuso. Después de 88, 87 días. No recuerdo si 87, 88 me perdí. Pero la cosa es que son 80. Más de 80, menos de 90. ¿Dejémoslo en 89? Ah, boom. Ya, 89. No, si fueron 88. Oiga, y revesado. Y terminaron la huelga de hambre los mapuches. ¿Por qué? Ahora se sabe, el día de hoy van a dar la declaración pública. Cuénteme usted y decir algo. Oiga, sí, titulares de las últimas noticias le quiero contar. Ya lo decíamos, lo anticipábamos, desconsolado, llanto de Seymour tras triunfo de la Universidad Católica. Pero no es eso lo que me llama más la atención, sino que dice, sigiloso robo a la casa de Longueira, que es un político... El senador Longueira. Claro, reconocido y destacado. Sigiloso robo a la casa de Longueira. ¿Sabe qué dijeron los antisociales? Y él lleva tanto tiempo robando. Oye. Estamos reventé el micrófono, me olvidé alejarme. Perdón, jefe, perdón. Estamos a 10 minutos de las 8 de la mañana. Continuamos. Bueno, lamentamos decir que ya la próxima semana no viene Longueira a conversar con nosotros. Estaba casi estaba listo ya. Claudio Lobotó. Oye, yo le voy a contar que soy socio fundador. Socio, fundador y con una buena cantidad de acciones allí, pues. Bueno, la Asociación de Defensa del Consumidor de Osorno está de aniversario, ¿ah? ¿Eh? Ah, claro, no me diga nada. Don Manuel Santana nos envía esta información. Hace 5 años, en un día como hoy. Hace 5 años ya, mira cómo pasa. El 9 de junio, años. Porque esto lo enviaron ayer. ¿Eh? Claro, nació en Osorno la primera asociación de consumidores de la provincia, en que un grupo de osorninos, que en su condición de dirigentes sociales, con mucha vocación de servicio público, constataron que en la ciudad de Osorno el tema de los derechos de los consumidores no estaba siendo abordado plenamente. Por lo tanto, comenzaron a incubar la idea de formar una organización que se preocupe de la vulneración de derechos de los consumidores. Es por ello que a mediados de marzo de 2006 se iniciaron los contactos con distintas personas e instituciones: Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno, Cernac Puerto Montt, Ilustre Municipalidad de Osorno, autoridades locales, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, Conadecus, para dar cuerpo a la organización que respondiera a los requerimientos de los consumidores de la provincia de Osorno. Yo tengo algo más que agregar con respecto a eso. Me llegó otro comunicado que dice: la fiesta se va a llevar a cabo en el domicilio particular del socio Manuel Santana Pacheco, está preparando los canapés y demás para tal evento. Oye, hay que mencionar que... hágame un silencio un poquito. Ya, muchas gracias. ¿Un minuto de silencio por don Manuel? No, no, por favor, don Manuel está en tu mejor momento. ¿Sí? Sí. Ya. Tiene polola, don Manuel. Uy, lo dije, la mamá escucha. ¿Qué pasó? Es que me acordé que tengo que entregar un saludo a esta hora. Para Marco, para sus hijos, ¿eh? Para Camila y para Cristóbal, que van rumbo al colegio, si es que no llega, van rumbo al establecimiento. Y a esta hora me dijo, por favor, a esta hora el saludo, porque el otro día justo estaba fuera del vehículo y escuché a media. Marcos, para Cristóbal, para Camila principalmente, un saludo especial de sus amigos de País Lobo Radio. Estamos haciendo a esta hora, como siempre, el programa de noticias a estilo propio. Ya, ahora sí que sí. Oye, pero la gente que me pregunta qué que estoy diciendo en la cámara, no estoy jugando, lo que pasa es que se me taparon los oídos. Entonces, ¿con ceniza? No, no. No, que usted cómo anduvo por allá. Dice que cuando se te sube, baja la presión, se te pegan los oídos, o sea, se te tapan, pero... Cristian, estás morado. ¿Y esas ojeras, Cristian? Cristian, estás casi sin pulso. Estoy muerto y nadie me ha dicho. Oiga, por el olor se nota. Se nota. Estaba hablando de la ACO. Sí. Y el presidente Luis Álvarez González. Ah, don Lucho. Que hace clase también aquí en el Politécnico. ¿Sabe cómo le dicen a don Luis? ¿No? Lucho. El vicepresidente Ramón Salazar Monsalve. Don Moncho, claro. Claro. El secretario general, adivine. Don Manuel Santana, don Mañuco. Don Mañuco. ¿Ya? La tesorera, la señora Alicia Báez Mamonde. La señora Alicia. Sí, el director, don Jaime Sotomayor Neculmán. Don Jimmy. El director, ojo, César Fernández Hernández. César, me suena este nombre. Lo vamos a tener César. El martes acá. Ah, sí, bueno. Ya, es director. Y otro, el maestro, aquí te sorprendo. El otro director para este periodo, Enrique Gómez. Heffer. El portal alemán. No me diga. El del famoso programa portal alemán. El don maestro Enrique Gómez Heffer. Y saludos para don Enrique, ¿eh? Don Quique. Don Quique, una gran persona, un hombre que muchos años en el tema de la radio y un tipo súper agradable. No. ¿Sabes qué? Es un caballero. Si usted conoce a Sergio Livington. Igual. Calcado. Un poquito, unos kilos menos, ¿no? Pero ¿sí? Sí. Oye, nosotros con don Enrique solíamos tener unos diálogos en alemán. Anda. Oye, y yo soy socio fundador y es cierto, soy el último de la lista. Y yo le conté la verdad. Porque no vamos a tirar una cosa que no es. ¿Ya? Efectivamente ayudamos en ese tiempo a don Manuel que andaba con esta iniciativa y concurrimos a la, a la Constitución. Ya, fue a la Constitución. Fuimos a la Constitución. Y jugamos un papel, pero menor en la Constitución de la ACO. No, ¿cuál fue su papelillo? No, en mi papelillo aquí él fue tratar de difundir, llevar gente, hicimos toda una coordinación con don Manuel, pero don Manuel obviamente le pidió a mucha gente ayudar justamente con Luis Álvarez y todo el cuento. Usted tiene un papelillo entonces. Un papelillo muy pequeño. Así que ese día acompañamos a una autoridad también ahí, lo llevamos para que esté presente, engalane también la... Ya. La dé mayor realce a la... Realce, exactamente. Entonces se abrió el libro porque se necesita esto no llegar y partimos. La ley te exige un número de socios. Y un libro de acta. Y por alguna razón extraña, cuando llegó el momento de firmar todos los comprometidos... ¿Usted quedó pongamos, al final? No. Hagamos el caso que había que tener 20 firmas. No me acuerdo cuántas eran ya, pero ya. Pongamos que había que tener 20 firmas. Íbamos en la 15, íbamos. Bien. Y la 16, necesitábamos, faltan 5, los 5 socios. Y no se levantaba nadie. Y toda la ceremonia y todo. Y nada. Y como que parece que el último 5 como que se anduvieron arrepintiendo. Como que no se querían sentir comprometidos. Claro. En la fundación de este. Ya. Así que fueron saliendo a tirabuzón. Oye, pero si tú hubieras dicho, qué sé yo, qué pasó. Sí, chuta, me complica. Pero esto estará... Como que le entró a dudar. Claro. y firmaron. Entonces, cuando obviamente llegaron al número 19, había costado un mundo sacar al 19. ¿Y pasó usted? No, y venía el 20 y nada, y nada. Y don Manuel me queda mirando y yo digo, bueno, vamos. Ahí está. Aquí estoy yo para salvar la situación, hombre. Claro. Vamos, pásenme, o sea, ese librillo. O sea que gracias a usted entonces existe esta agrupación. Entonces, firmé y estamos. Oiga, y cuando se completaron los 20, ¿sabe qué pasó? ¿Qué? Paf, paf, paf. Fuerte en la espalda. Para usted que a lo mejor nos está escuchando desde estos días nada más, el programa comenzó un 2 de agosto, pero le quiero decir que el paf, paf, paf, fuerte en la espalda, es un abrazo con golpeteo en la espalda, ¿eh? Eso bien, es. Bien machito. Bien, pues, por la Asociación de Consumidores de Osorno, que ha ayudado muchísimo a los consumidores de... Sí, está detrás de grandes cosas acá, sí. Ojo. Oiga, de grandes, de luz, agua, de grandes sorteos también. De grandes sorteos también está detrás. Y los chicos llevan una encomiable labor y muchas soluciones que... Y lo voy a decir, ¿eh? Muchas soluciones que hace carga el CERNAC nacieron de la ACO, ¿eh? Sería interesante que en algún momento nos pudiera llamar don Manuel, y si hay algún número telefónico al cual la gente puede comunicarse y hacer algún tipo de consulta o algún correo. Sí. Nosotros, claro, vamos a hacer un programa, está pensado en la línea. Claro. De la producción vamos a hacer un programa en línea donde ustedes pueden conversar, y ya luego veremos, conversaremos con, a lo mejor con la misma Radio La Palabra, para que tengamos ese espacio que la gente pueda hacer su consulta, reclamo, y ellos le respondan. Aló, doctor. No. Aló, ACO. Aló, don Manuel. Aló, don Mañuco. Ay, tengo la media. Saluda a don Maño. Saluda a Paulina. Uy, no traje mi libretita. Oiga, saludos a Anselmo. Anselmo, guacho. Oiga, ¿sabe qué? Esta otra noticia, vez casi lo digo. Esta noticia me llamó la atención. ¿Qué le llamó la atención? Se la cuento de inmediato porque me cambiaron la información aquí, porque tiene un... Yo para mientras le voy a decir... No, no, no, si ahora ya la tengo. Ciclista a poto pelado van al choque con los tacos. ¿Perdón? ¿Cómo? Sí, mañana se replicará en Chile Ideal Mundial, que busca... ¿Qué busca? Se pregunta usted. ¿Qué busca? Se pregunta. Alentar sobre los desnudos que... están, por cierto, en distintas partes del mundo, y están fomentando esto andando en bicicleta, ¿eh? ¿Usted saldría a andar desnudo en bicicleta? No, pues, loco, no, yo... no, porque no tiene bicicleta. Hágalo como la rusa, pero es que... ¿sabes? ¿Saldría a potope? No, yo creo que... Mira, es que lo que pasa es que en Europa se hizo, y resultó, pero Europa es otro cuento, y... Y lo otro, me gustó lo que hicieron los rusos. Pero si acá... Los rusos mandaron a pura rusa. Pero si acá lo de los... Pero si acá lo de la fotografía de Spencer Tunning, sí, funcionó. Pero... Hace un tiempo, hace como dos semanas atrás, un chileno quiso juntar a todos los chilenos, a su vez, en el Odelisco de Buenos Aires, desnudo, para protestar contra Aysén. Ya. No resultó. Oiga, yo voy a decir otra vez, casi me equivoco, voy a decir los saludos que lo tengo anotado aquí para la, que la lista de las cosas iba a dar. Y a colocar, bueno, azúcar, mantequilla, café, pollo, bien carne, zanahoria, manzana, limón, pan, arroz, sin cerveza. Oiga, un saludo a Pamela, a Luisa, a Raúl, a María, a Isabel, a mi abuelita, a Patricio, a tu mamá, a Sergio, a Marcelo, a César. ¿Dije Mauricio ya? No me acuerdo. Fabio. ¡Ah, Fabio Medina! ¿A Fabio? ¿Rostro? Grande rostro. Es el único rostro que hay en la radio. El amargo Gómez Fabio. Claro, saludo para él. Saludo a Fabio. ¡Gran valor! José Luis de INACAP. A Dalma Díaz también, de la señora Dalma Díaz, un saludo para ella. A Jazz Navarría. A Guillermo Muñoz. Guillermo Muñoz. Adelante, Guillermo. 8:00 a.m, vamos al corte publicitario. Siempre, cada día estamos en nombre de PCX Computación, que está allí en calle Freire. Usted sabe, en pleno centro, Dios, de la ¿por ciudad. ¿Por qué te pones a decir? PCX Computación. ¿Dónde? En Freire, a la altura de El Mil y Tanto. No, se equivocó de nuevo. Señor, es que así la gente se le confunde. Freire 759. 759, Fono 27-54-18. Está aquí en pleno centro, aquí en la... Y además también estamos en nombre de Óptica Jerez. ¿Y ahí dónde está Óptica Jerez? ¿Cómo no va a ser dónde está Óptica Jerez? En Ramírez 1024. Es sabido por toda la gente. Ramírez 1024. Óptica Imagen Jerez. Express. En Galería Centro Sorno, local 57. Mire qué atento que está usted. Vamos y volvemos. Si tú la... 3, 2, 1, al aire. Ah, ¿cómo fue eso? Pero en tanto como fue eso, le comentamos inmediatamente con esa misma música, digo, no haga ningún cambio. Vamos a decir que las condiciones del tiempo para el día de hoy, en este momento hay 13 grados, temperatura máxima para el día de hoy 14, pero va a estar solamente a eso del mediodía, muy poco, en promedio vamos a tener 13 grados, no hay mucha diferencia en aquello, chubasco durante todo el día, vientos de 18 a 65 kilómetros por hora, dirección del viento, ya que está de moda, noroeste, eso es. Sí, ya, no, oiga, que... yo tengo una información, pero la voy a decir bajito, sí, ¿eh? ¿Ya? La Polar pierde 42% de su valor en un día de escándalo financiero. Ahora, si usted me pregunta por qué lo digo bajito, porque estamos aquí al lado de la Polar. No se preocupe, que ayer era noticia. ¿No entendió? Mire, yo se lo voy a hacer muy sencillo. No, ellos estás... repactaron las deudas por su lado. Y eso fue denunciado por 2.000 usuario, acompañados por el CERNAR, por 2.000 clientes. 2.000 clientes. Y ahí quedó la crema y se fueron, y reconoció la Polar y ahí se fueron las acciones. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Usted no lo sabe? ¿Dónde está el problema? Que ahí, en esa tienda, están invertidos un 20% de las acciones de la tienda, pedacitos de la tienda, el 20% de todos esos pedacitos que conforman esta tienda, los dueños de la tienda, es de la SAFP. Por lo tanto, si caen las acciones, también cae la rentabilidad de las jubilaciones. Oiga, lamentable información entonces que estén jugando de esta manera con los fondos en definitiva de la gente. Entonces, pues, mire lo entrelazado que está. Si le va bien a la Polar, le va bien a usted, entre comillas, cuando se jubile, porque sus acciones de la Polar subirían de la AFP donde tiene usted depositado, y por lo tanto usted tendría una pensión más alta. ¿Qué te parece? Así mezclado. Un saludo a Marcelo Proboste, que nos envió una foto. Hoy día vamos a colocar, en un rato más, una hora más, vamos a subir ya la galería de fotografías con respecto a la marcha de los chicos de la Soprole, y Marcelo Proboste nos colaboró con un par de fotos ahí, también las puede ver en Facebook. Usted nos puede seguir a través de arroba País Lobo por Twitter, o bien en País Lobo Prensa por Facebook, ¿eh? También nos puede llamar e incluso pedirle una canción a Claudio si usted llama al 237440, al teléfono que está ahí. Exactamente. Oiga, quiero continuar en el plano del deporte. Ya lo decía adelante, de Universidad de Chile. Ahora nos vamos a otra parte del mundo, a otra parte del globo. Ahora, reglamento de la UEFA podría frenar llegada de Alexis Sánchez al Barcelona. No, ¿y por qué? ¿Cómo no entendí eso? ¿Sabe qué? Porque el organismo va a descalificar de la Liga de Campeones a los clubes que no bajen su nivel de deudas, por lo que los catalanes tienen que reducir sus gastos, y obviamente la cantidad que se está tasando el pase de Alexis Sánchez no es menor. Entonces, ¿podría esto frenar la llegada de Alexis al Barça? Yo quiero hacer una aterrizada con Alexis Sánchez. ¿Ya? O sea, tú lo ven como hoy la próxima figura, el próximo crack. Ojo, que Aymar me parece el otro, pero el chileno piden 30 millones y están dispuestos a pagar 25. Estamos hablando de millones de euros. Yo estaba... Pero Aymar está en 45. ¿Aymar? ¿El argentino? No, el brasileño. Ah, no. No, el que no tiene un peinado como moicano. ¿Es Aymar? No, es Aymar. ¿Cómo se llama entonces? Deja recordar. Bueno, pero la cosa es que ese brasileño, que me parece que es menor que Alexis Sánchez, un par de años, está atasado mucho más alto. Entonces, también aterrizar un poco el cuento, porque escucho todo, oye, Alexis es lo mejor y por eso lo quieren comprar todo el mundo. Vamos, si lo quisiera, veamos los valores. Ya. Neymar. Oiga, para la gente que nos pregunta, el video y las imágenes del vuelo que realizamos junto al ejército ya están en la página de paislobo.cl. Ya, búsquela, dice video, mire el título para que no sé cómo no lo pueden pillar. Video e imágenes de vuelo junto al ejército a Riñinahue y desembocadura del Golgol. ¿Ah? Ahí está. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Hay una información que vamos a tratar de ampliar. Ayer en Chacarías con Walterio Meyer se produjo un accidente de tránsito entre un camión municipal, estos que recogen la basura, y un ciclista. ¿Ah? Inmediatamente tomamos contacto y agradecemos al capitán Juan Moreira Cruz, quien rápidamente nos dio la información, nos dijo que fue trasladado de urgencia por personal de SAMU hasta el Hospital Base Osorno. De seguro ya vamos a tratar de recabar esa información con respecto al estado de esta persona. ¿Ya? Lo otro que le quería contar. ¿Qué cosa? Era que este tema de la leña no para. Hace un tiempo atrás, el concejal Vargas. Sí, Carlos Vargas. Carlos Vargas junto al doctor, el otro concejal. Chapo, ayúdame, el otro concejal. Que es doctor. Uy, se me fue. ¿Baeza? Bien, gracias. Te pasaste, se me había ido. Denunciaron, no solamente ellos, en realidad esto venía un poco más de atrás, se venía del medio ambiente acá, la gente que conforma el medio ambiente. Habían reclamado que la leña que se estaba usando en los jardines infantiles, escuelas, de la ciudad de Osorno, estaba mojada y por lo tanto producía, primero, problemas de contaminación y segundo, que no cumplía los estándares y que se había sugerido que todos los municipios o todos estos los estamentos gubernamentales compren leña certificada y por lo tanto leña seca. El alcalde dijo, mire, ¿sabe qué más? Nosotros teníamos que comprar leña, la compramos seca, estaba debajo de un galpón y teníamos un valor. Y teníamos que juntarnos a ese presupuesto. Y compramos. Ahora, si ustedes la dejan a la intemperie, se moja. Eso dijo el alcalde. Y lo otro, la leña certificada, nosotros cotizamos y tenemos un margen, un presupuesto, no nos podemos salir y pues compramos dentro de ese margen. Bueno, supuestamente ahí se aclaraba por qué el municipio no había comprado leña certificada y por qué estaba mojada y se lo atribuía a haberla dejado a la intemperie. Gracias, amigo Claudio. Paf, paf, paf. Fuerte para que bote el chanchito. No, señor chanchito. Por suerte es bien, porque no me va a dar el cuerpo para mañana. Y el concejal Vargas volvió a responder. Dijo, yo no estoy introduciendo dudas, ni he dicho que las cosas se han hecho entre gallos y medianoche. Lo que he señalado muy claramente es que la leña comprada para la calefacción de nuestras escuelas y jardines infantiles es una leña mojada de mala calidad. Así reaccionó el concejal Carlos Vargas Vidal ante las declaraciones del alcalde Jaime Bertín, quien señaló que se había comprado leña seca y que resultaba curiosa esta fiscalización hecha en algunos establecimientos educacionales. La verdad es que no entiendo el enojo del señor alcalde, dijo el concejal. Es verdad que la medición que hicimos con el concejal Baeza no está dentro de las facultades nuestras, pero no por eso se nos puede ningunear cuando señala a título de que hicimos esta fiscalización, tratando de decir, bueno, ¿quiénes son ustedes? Al contrario, yo hubiese esperado que el señor alcalde mostrara interés en ir a los colegios y verificar en el terreno la calidad de la leña que estamos entregando a nuestros establecimientos educacionales. Pero no se queda ahí el concejal Vargas Vidal. Agrega que el alcalde Bertín ha señalado que la leña puede estar mojada porque se dejó en los patios y no se guardó en el tiempo oportuno. De esta manera no da crédito alguno a que la leña llegó mojada desde el lugar de origen y traspasa la responsabilidad a nuestros funcionarios. Ocho de la mañana, 12 minutos. Oiga, pero, ojo, no termina aquí. Ahora salió otra arista de este problema. Ya, ¿qué pasó ahora? Las astillas también iban mojadas. No deja de llamar la atención. Aquí, toda información que nos llega del concejal. Oye, que estoy tonto a hablar. Del concejal Vargas Vidal. Quiero. No deja de llamar la atención los dichos del alcalde Bertín cuando señala que, comillas, compró leña seca que estaba bajo techo en un galpón debidamente apilada. Esa información nunca, dice el concejal, estuvo en la mesa del consejo. Es más, el día que se aprobó la adquisición de la leña a través de decreto por trato directo, se pidió conocer quiénes eran los representantes legales de Comercial Primavera. Información que, pasado 2 meses, aún no conocemos los concejales. Cristian, te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó ahora? LAN, lo siguiente. Vuelos desde Asia y desde Buenos Aires y Montevideo continúan cancelados. No vas a poder hacer lo que tenías proyectado con la patrona. La luna de miel. Quiero el momento Discovery, el momento de información. Se me consultó ayer, lo voy a reiterar para todos ustedes, amigos. ¿Por qué se suspenden los vuelos de los aviones producto de esta ceniza, que eventualmente todos sabemos no llega así tan fuerte hacia el norte, se podría esquivar. Bueno, los viajes a Argentina se suspenden porque hay ceniza. El equipo periodístico estuvo trabajando para entregar esta información. Y tenemos todos los antecedentes recopilados en un largo peregrinar para averiguar todo acerca de por qué se suspenden los vuelos cuando hay una erupción volcánica. Los antecedentes con el conductor de Informe. No se te ocurrió nada, vamos, tarde. Informe completo, no ya, especial. Ya, claro. No. Vamos, especial. Informe italiano. Un italiano. Ya, anda. Mira, no, es que yo le explico lo siguiente. Esto es por experiencia, no, a nivel mundial. Dos aviones estuvieron a punto de caer, así, literalmente, cuando se le apagaron los motores, por casualidad, en dos eventos que no recuerdo, uno fue en Europa, otro en Estados Unidos, donde pasaron por nubes de ceniza. ¿Por qué? Las cenizas son partículas relativamente grandes, por decirlo de alguna forma, son palpables, obviamente por eso quedan sobre los vehículos. Pero estas se derriten, ¿ya?, a 600, 400 grados de temperatura. Pero las turbinas de los aviones van a 1000 grados. Por lo tanto, obviamente, al ingresar por las turbinas de los aviones, inmediatamente se licúan, ¿ya?, se deshacen. Claro. Prácticamente se vaporizan. Pero la parte de atrás de la turbina va fría, absolutamente fría. Entonces, al pasar, se derrite, entra mucha y se solidifica en masitas, como una especie de piedra pome, por tal, para que me pueda entender, entre comillas, se solidifica en la parte de atrás de la turbina. Lo que significa que se acumula, no sale por atrás, y para los motores. ¿Ya? Entonces, ahora, las cenizas no se diferencian mucho en color con una nube normal, por lo tanto, esto ha pasado en eventos anteriores en que los aviones se han visto sorprendidos, también avanzan bastante rápido, e ingresan a estas nubes de ceniza, los motores se les apagan por la condición que les contaba recién, y caen, así literalmente. Los aviones, hasta ahora hay dos aviones que hay registradas por las, digamos, por las aerolíneas, las fuerzas, no me acuerdo cómo se llama la cuestión, ya. La cosa es que se han logrado salvar por la altura que llevaban, porque han vuelto a encender los motores. Eso para que ustedes. Ya anda. A mí me gusta el viejito con barba. Gracias, niños. Gracias, amiguitos. Oye, ¿sabes tú que cuando se entrevistaban a los argentinos, a las personas que viven allá, curiosamente en Argentina, para tu información, Cristian, no, a la gente en Bariloche, ellos decían que también tenían que tomar serias medidas con sus automóviles, tapar todo este sistema de filtros, le colocaban una panty media de la señora allí para que no se introdujera la ceniza y este polvillo volcánico, porque tiene un efecto abrasivo, una especie de lija, y esto va generando problemas en los motores y en todos los vehículos. Así es que andaban en la parte de la ventilación de los vehículos, andaban con una toalla humedecida, y en el filtro le colocaban, además del filtro, una panty media. Eran precauciones que tomaban. Oye, esa música era de un programa cuando nosotros con nuestro amigo acá, Claudio Salazar Eipel, éramos pequeños y veíamos Érase una vez. Érase una vez. ¿Ya? Y que de hecho lo pueden encontrar en YouTube. Están todos los capítulos. Es bastante interesante para los niños. Dicen, sigue una manera muy entretenida de enseñar. Ya no hay programas así. No. Que sean entretenidos, que eran para toda la familia, para todos los veíamos. Claro. Oiga, ahora lo más cercano son los Simpsons. Ya, sí. ¿Se acuerda que yo le contaba el tema de Gualterio Meyer con Chacarilla? Nos llega la información, fue trasladado y ha sido diagnosticado don Dolorindo Andrade, de 54 años, este ciclista que fue impactado por un vehículo de recolector de basura de la municipalidad en Chacarilla con Gualterio Meyer. Resultó con TEC cerrado, complicado, en evolución y con riesgo vital. Así que la situación. Esa es la última información que tenemos en horas de la tarde de ayer, ese es el diagnóstico. Vamos a consultarle a César, que seguro está en línea, a ver si nos puede ayudar también para ver qué pasó con Dolorindo Andrade, de 54 años de edad, para ver cómo va aquello. Oye, ayer hubo una alarma de incendio. Sí. A eso de las 21:31 horas. Esto es en calle Estancilla, casa número 4, Ragüe Alto, ¿ah? ¿Eh? Esto es población Murrilumo, si mal no recuerdo, ¿ah? ¿Eh? Sí, correcto. Se hablaba primero de calle San Luis. Sí, pero era referencial. Ah, ya, ok. Ah, para la gente que nos preguntó por qué demoramos tanto, es que hubo un bajón y un... De veras, como una baja de voltaje. Varios servicios de internet se cayeron, entre los cuales estábamos nosotros, y para nuestros seguidores en Twitter, que generalmente nos siguen mucho por el tema de los incendios, no podíamos dar la información aquella. A usted lo sigue mucho. Me sigue mucho. Bueno, el inmueble de material ligero de un piso de 6,8 metros era propiedad de la señora Marcia Irene Higueras Cumil, ¿ah? De 36 años. Inmueble que resultó con daño en un 80% por la acción del fuego. No existen seguros comprometidos, no se registraron lesionados. Damnificados la propietaria y un adulto, los cuales quedaron albergados en casa de vecinos, bien por los vecinos. Al lugar concurrieron, vamos, si me falta una, porque siempre me retan que me falta alguna compañía, pero vamos. De la primera a la octava, díganos. Fueron bomberos, es peor, ¿tú dices, cierto? Pues, supuestamente fue la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava, compañía de bomberos. Los nombres de los funcionarios no me los sé, un saludo para todos ellos. Paf, paf, paf, fuerte en la espalda. Adivine a quién le echó la culpa al presidente de la Chile de la derrota vivida ayer. Al cordón El Caule. Sí, porque producto, le está echando la culpa. Producto de la ceniza. De la ceniza, se le trancó el silbato al árbitro y no cobró algo, algunas jugadas allí, de repente, un tanto polémicas. Recurso conocido, ¿ah? ¿Eh? Sí. Eso de... El árbitro siempre termina teniendo la culpa en un partido, ¿ah? ¿Eh? Siempre es el culpable, siempre. Siempre, siempre. Pero en todo caso, es mejor que se haga este sistema de un árbitro, una persona que está siempre propenso a equivocarse para uno u otro equipo, más allá de que fuera todo así como dirigido, computarizado, con una muela en el oído, que le diga, oye, te equivocaste, cóbralo, no sé, alternativa. Alternativa que se utiliza mucho en el tenis cuando se utiliza este, ¿sí?, ojo de águila. Bueno, pero ¿sabes qué? En las canchas de tenis profesionales, ¿ya?, a nivel mundial, bajo la cinta blanca, la línea blanca. Tiene sensor. La pelotita lleva una especie un chip. Entonces, al hacer contacto, ya pegó la línea. Bien, Cristian, ¿eh? ¿Cómo me madrugas con aquellos antecedentes? Vamos, hombre del tenis. Oye, ayer estaba Cristian Chino Lobos en el centro de la ciudad viendo el tema de los chicos de Soprogres. Ya. Una instantánea, qué sé. ¿Y qué pasó? Estaba yo ahí. Tranquilito, yo nunca hago problemas, saco mi fotito. ¿Dónde estabas? ¿En qué parte? ¿Para el lado del toro o de la... No, estaba frente a la municipalidad. Para el lado de las informaciones turísticas, por eso. Y de repente veo un oficial de carabinero alto que viene a paso raudo hacia mí. Ya, dije yo. ¿Y ahora? Me la pitié, dijiste tú. ¿Y qué hice ahora? ¿Qué hice ahora? ¿Sí? Tú ya estabas poniendo tus manitos juntas para que te esposen ahí, ¿eh? ¡No me pegué, no! Y te hizo paf, paf, paf. No, en la espalda. Fuerte. Llegó, me quedó mirando y uno de los también de la gente que marcha, que como miró también, porque yo quiero decir, bueno, ¿por qué viene? No, y el hombre de día me dijo, ¿qué manera de hablar tontera? ¿Ah? Y yo qué dije ahora, si yo estoy callado, yo estoy sacando fotos. No, me dijo en el programa de la mañana. Bien, gracias. Bien. Saludos para él. Me encontré con otra persona que también pertenece a la institución y me dijo, eres tú. Si yo le decía a Cristian que acerque más la cámara al colega, no se distinguía bien. Estamos luchando con aquello. Y saludos para él, ¿eh? Saludos para este buen amigo. Sí, no vamos a colocar. Es que lo que pasa es que todavía no hemos logrado colocar la cámara oficial, ¿eh? Pero no somos los únicos, ¿no? Hay otros que no han colocado ni siquiera la cámara. Hay otros que se han dado más vueltas todavía. ¡Paf, paf, paf! ¡Fuerte en la espalda! Oye, ¿te acuerdas del protagonista de la película Volver al Futuro? Michael J. Fox. Que sufre de Parkinson. ¿Sí? Se le mueve la manito. ¿Es Parkinson eso, no? Sí. 50 años cumplió. Oye, dije, chico. ¿Y tiene una cara de cabros, chico? Sí, obvio. Se la puede. Hubieron protestas nuevamente en España, no me acuerdo cómo que le dicen los descontentos, los... Bueno, la cosa que hubo por protesta, ha habido protestas hace un mes, me llama mucho la atención. Así vi el proceder de la policía española. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? No usan carros lanzagua, no usan lacrimógena. No, usan palo. Usan el bastón. El bastón, y con ese nomás. Y con ese dan... Pero reparten a diestra y siniestra. Es una cosa que te... Ojo, que yo he ido a muchas protestas y generalmente lo más terrible son las lacrimógenas. Pero estos dan palo. Aunque sea el retráctil sea de plástico. No, pero debe ser un metálico adentro. Pero de plástico es por fuera, porque por dentro lleva una especie de resorte. Uy, pero... O sea, no es que a mí me hayan dado palo con eso, pero... Oiga, pero si puede, vea manifestaciones M15 en España, manifestaciones de España en YouTube. Y la gana de abrazar un carabinero. Oye, qué manera de dar palo, pero dando una cosa. O sea, a ver, imagínense usted, colóquese de pie, ahora mismo. ¿Ya? ¿Ya? Coloque la mano izquierda delante, como que tomara una persona. Ya. ¿Ah? Como que la tomara del pecho. Ya. ¿Ah? La otra ¿De mano. ¿Del izquierdo o del derecho? La mano izquierda toma el. No, pero ¿cuál pecho? Al medio, tírate. Ah, ya, sea, no. Que te pueden acosar. Tómelo ahí, asojételo. Hágalo con la señora. Y tení... Ya, agarra un palo de leña. Agarra un palo de leña. Y ahora, en menos de 10 segundos. Cristian, usted está motivando la violencia. Trate de dar 20 golpes, o sea, 2 golpes por segundo, en las piernas de su señora. ¡Ahora! ¡Más rápido! Pero me duele. ¡Más rápido! Pero me duele, gordo. Ya, retírese de aquí. Oiga. Bueno, así le dan. Le dan de una manera. Oh. Tiren lacrimógena mejor. No. Oye, cómo lloran las niñas. Uy, le dan a la mujer. ¿Viste el que le dio en la cabeza a la niña? Impresionante. Ya. Oye, ¿sabes qué? Lo otro que me impresionó y encontré bastante bueno el programa, el de Canal 13 anoche. ¿Cuál? En su propia trampa. El periodista Emilio Sutherland con todo un equipo hicieron una especie de casa embrujada a los curadores, a los oportunistas, gente... a los oportunistas de este mal de que ellos dicen curar el mal de las casas que están cargadas y todo, pero fue impresionante cómo caían uno a uno estos tipos y con trucos de magia y utilizaron todos estos equipos especiales y todo, una cama hecha especial para la ocasión, pero fue impresionante. Me hubiera gustado saber qué podían decir estos protagonistas de este capítulo después de que Sí, al final quedó registrado allí. Al final la gente les cree igual. Pero por lo menos hay un margen ahora que ya, por lo menos ya va a entrar a dudar antes de pedir que vayan a hacer limpieza a su casa. O sea, no, ¿sabes qué decir la gente? Esos eran de mentira, pero yo conozco una señora que es de verdad. Ahí se terminó. Porque la gente quiere creer. Pero igual creer. Bueno el programa y luego otro que también iban recreando situaciones y situaciones no con actores, sino que equipo del canal y gente que iba a los cajeros que de repente le hacían algún tipo de pitanzas para cambiarle la tarjeta o para robarle el auto y después iban donde la persona y le decían esto era un experimento para programa de Canal 13 y. Tienes que tener más cuidado en esto, y con eso dejaba de manifiesto que son cosas que pueden ocurrir día a día y que de hecho están ocurriendo, y por ello eso la están recreando de esta manera. Así es que positivo, interesante el programa de Canal 13 en su propia trampa. Si usted no lo vio, véalo el próximo capítulo. Me están pagando un bonito extra por promocionarlo. Sí, pero toma, que eso me parece mucho que en la página está. Sí, también, seguro. Lo suben, no sé si 2 o 3 días de hecho, después. De hecho, los diarios hoy día, algunos lo consignan como... reportaje de cómo hicieron caer a estos charlatanes. Son las 8 de la mañana, 28 minutos, ya estamos en la parte final, ya llegó Alejandro Olavarría con Bienvenidos a la Jungla, con su fruta y su yogur, viene como un siempre, como sano. Cada día. Usted nunca lo ve en malos pasos, es un hombre... que va recto por la vida. El yogur, le dicen, ¿eh? Claro. Por lo sano. El fruto, también, por la fruta. Claro, también. No hacen la fruta, el fruto le dicen. El fruto, ¿eh? Adelante, fruto. Ya viene, entonces... Con una ensalada de fruta que ni le cuento. Bienvenidos a la jungla. Nosotros ya nos despedimos. Agradecemos la sintonía. Los quiero mucho. Deseamos que tengan un excelente fin de semana. Aprovechen de descansar. Sí. Relájense. sean responsables a la hora de salir, sí, a carretear. Por favor. Espera, antes que nos dicen acá. ¿Qué cosa? Ah, saludos también a la Lorena Rosa. Saludos también para Lorena Rosa. ¿Qué cosa están haciendo? Un besito la grande ondita. Para Lorena. Igual me hacen reír, dice, tempranito. Yo, no, le digo lo que dice acá en off. Seguro me está piropeando. Ah, ahí está ella. A ella la piropeo. Sí, la otra vez, yo iba por la calle. Miro y era ella. Ah, qué lindo. Si usted ve pasar una dama que está saliendo de la municipalidad y usted no puede evitar, aunque va con la señora, mirar y darse vuelta, ella es Lorena Rosas. Pero no se sienta solo en eso de mirar, porque no es el único, ¿eh? Hay gente que decide volver, incluso. A mí me gusta cuando me susurra al oído, pero confieso que me da cosquilla. Oye, que dicen que el pololo es un hombre 1.85 m y... Bueno, ¿quién te romero tres cuerpos? Bueno, ¿quién te susurra al oído a ti? Mi señora... 8:30 a.m. Gracias por la sintonía. Y las palabras, Cristian Lobo. Oye, podríamos invitar a Lorena. También, claro. Lorena, te invitamos. Estamos juntando gente. Estamos juntando para que se ganen acá. Mira, viene César Fernández. Me parece mucho que el martes. Ya, ¿cuándo viene la Lorena? El día jueves. Para que lo coloquemos en la cámara. A ver, ya de inmediato. Ojalá responda de inmediato. A ver, estamos esperando. ¿Cuándo viene usted al programa? Hoy, ya, Lorena. Usted puede conversar con nosotros a través o del Twitter o del Facebook, o bien... Respondió. Está diciendo... Ay, vamos con... Es que esa hora está haciendo deporte. ¿Ah, sí? Sale a trotar a esa hora. No me digas. Sí, tempranito con Radio Reloj, allí con su MP3. Ahí va. MP3. A ver, dice, estaba viendo... Vamos a cerrar el trato en cualquier momento. Está viendo la agenda. Ah, estamos diciendo... RadioLaPalabra@gmail.com y puede conversar con nosotros directamente con Claudio y decirle tonteras. Ah... Si quiere yo le doy el personal mío, para que converse conmigo. El mío es Cristian con H, CH Cristian Lobos con dos al final, @gmail.com, y puede conversar por interno con mi persona y pedir tema, hablar, decir tonteras y retarme, que es lo que de alguna forma el que más reta a mí. Claro. Eso. Oiga, llegó Alejandro. ¿Cuándo sería la próxima hace semana? Hace rato ya sí. Sí, llegó. Hace rato llegó Alejandro, que estamos cerrando. Nosotros... ¿Cuándo sería? ¿Cuándo? ¿El miércoles? ¿El miércoles? ¿O el jueves? Miércoles, jueves, Lorena, vamos. Ahora, eso sí, el programa tiene una modalidad diferente al resto de los programas donde la pueden invitar. Tiene modalidad diferente. El invitado trae el desayuno. Así es la modalidad del programa. Ya. Esperamos. El día miércoles. Estamos de las 7:30 a.m. No te olvides. Tienes que levantar temprano ese día. Ya, ahora último, sí nos vamos. Por último, que llegue a las 8. Sí, 30 minutos para nuestro invitado. Sí. Ya. No problema, dice que va a trotar más temprano. Ya, nos vamos, un beso cariño para todos, ¿qué vamos? Para todos. Un abrazo fuerte en la espalda. Paf, paf, paf, paf, paf, fuerte en la espalda.